tarde, como regalo especial, los chicos iban a ir a la playa, pero Nicolás no iba a ir, estaba castigado. Esa misma mañana se había negado a comer su saludable pan con leche. ¡Hay un sapo en mi pan con leche! ¡Eso no es posible! ¡Deja de decir pavadas! ¡Pero es verde con manchas negras y amarillas! Lo dramático del caso fue que realmente había un sapo en el tazón de Nicolás. Él mismo lo había puesto ahí, de modo que se sentía con autoridad para decir algo al respecto. El hecho que quedaba más claro para él, según su modo de ver, era que los mayores, más sabios y mejores, solían estar totalmente equivocados en temas de los que hablaban con total seguridad. Ustedes decían que no era posible que hubiera un sapo en mi pan con leche, pero había un sapo en mi pan con leche. Por lo tanto, su primo y su prima y hermano menor irían a la playa esa tarde, y él se quedaría en casa. La tía había inventado rápidamente esa excursión para hacer sentir a Nicolás lo que se estaba perdiendo por su mala conducta en la mesa del desayuno. Era su costumbre, cuando había que castigar a uno de los chicos, improvisar algo festivo de lo que quedaba rigurosamente excluido el culpable. Se esperaban algunas lágrimas de Nicolás cuando llegó el momento de la partida hacia la playa, pero en realidad la que lloró fue su prima, que se raspó la rodilla contra un escalón al subir al carruaje. ¡Cómo grita! Pronto se le pasará. Será una tarde gloriosa para correr por esa arena maravillosa. ¿Cómo se van a divertir? Bobby no se va a divertir, ni va a correr mucho. Los zapatos le aprietan y le lastiman los pies. ¿Por qué no me lo dijo? Te lo dijo dos veces, pero no lo escuchaste. Muchas veces no escuchás cuando te decimos cosas importantes. No debes ir al jardín de las grosellas. ¿Por qué? Porque estás castigado. El jardín tenía dos entradas, y si una persona pequeña como Nicolás pudiera colarse allí, desaparecería de la vista entre los arbustos frutales. La tía tenía mucho que hacer esa tarde, pero pasó una o dos horas entre las plantas, desde donde podía vigilar las dos puertas que llevaban al paraíso prohibido. Nicolás salió una o dos veces al jardín delantero. En realidad, no tenía intención de entrar al jardín de las grosellas, pero era muy conveniente que la tía lo creyera. Después de confirmar y fortalecer las sospechas de la tía, Nicolás volvió a entrar en la casa y rápidamente puso en práctica el plan. Se subió a una silla de la biblioteca y alcanzó el estante en el que descansaba una llave pesada de aspecto importante. Era el instrumento que guardaba los misterios del cuarto trasero. La llave giró con dureza en la cerradura. La puerta se abrió y Nicolás se encontró en un mundo desconocido. Muchas veces Nicolás se había imaginado cómo sería ese cuarto. En primer lugar, era inmenso y estaba en penumbras. En segundo lugar, era un depósito de tesoros inimaginables. Ante todo, había un tapiz enmarcado que parecía un biombo de chimenea. Para Nicolás contenía una historia vibrante, llena de vida. Se sentó y observó todos los detalles de la escena que mostraba el tapiz. Un hombre vestido con un antiguo traje de caza acababa de atravesar a un ciervo con su flecha. No debió ser un tiro difícil porque el venado estaba apenas a dos pasos y los dos perros manchados que se abalanzaban para unirse a la cacería estaban evidentemente entrenados para perseguirlo de inmediato. Esta parte del cuadro era simple, también interesante. Pero, ¿vería el cazador lo que veía Nicolás? ¿Que cuatro lobos venían al galope hacia él a través del bosque? Podría haber más de cuatro escondidos detrás de los árboles. Y, en todo caso, el hombre y sus sabuesos podrían rivalizar con los cuatro lobos, si es que atacaban. El hombre solo le quedaban dos flechas más, y podría fallar con una de ellas o con ambas. Lo único que podía saberse de sus habilidades como tirador es que era capaz de darle a un ciervo grande desde una distancia ridículamente pequeña. Nicolás permaneció sentado unos preciosos minutos dándole vueltas y más vueltas a las posibilidades de la escena. Sentía la inclinación a creer que ahí había más de cuatro lobos y que el hombre y sus perros estaban en peligro. Mientras tanto, la tía creía que el niño había entrado al jardín prohibido.